canción que tiene como mucho calorcito y al mismo tiempo tiene marchita. Es una canción especial que el varón ha querido hacer para todos sus colegas. Con todo, no, el pobre no, el tronco, porque no hemos tocado mucho ya, no hemos tocado 2 años, coño. A lo mejor no la tocamos, pero ahora vamos a tocar con especial cariño